La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles del 10 de diciembre de 2018. Hoy en nuestra editorial, La Lógica Cromañón, planteamos el tema de los códigos urbanos de edificación que hace muy poco se aprobó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que el oficialismo ahora tiene mayoría propia, en otros momentos era una mayoría que había que construirla políticamente, y el proyecto tiene, bueno, una serie de características, define las alturas de la siguiente forma: grandes corredores como la Avenida Libertador podrán construir hasta 38 metros es más de 12 pisos, 31 metros, 9 pisos, o 22 metros, 6 pisos. Calles y algunos tramos de avenidas, 4 pisos, calles y pasajes, 10 metros o 9 metros, que viene a ser 2 pisos. Planta baja, obviamente, porque sin la planta baja los 2 pisos se caen. Bueno, también cambia la superficie mínima de las viviendas. O sea, de los 27 metros cuadrados actuales, que es el mínimo, se pasa a 18 metros cuadrados. O sea, 9 metros cuadrados menos. Esto, lo ambiental, el psicoanalista y psicólogo social Ángel Fiasqué, en una época hablaba del psicoespacio. El psicoespacio es el espacio físico y su impacto en la subjetividad. 18 metros cuadrados estamos hablando, desconozco el precio del metro cuadrado de estos departamentos, evidentemente impiden incluso una cama, supongo será un baño mínimo, un cilindro, no sé cómo podrán hacerlo, y evidentemente podrán vivir 2 personas, 3 personas, desconozco. Las camas son rebatibles. Si tenés una mesa con 2 sillas, las tienen que ser plegables porque cuando rebatís la cama no entra todo. O sea, no es calidad de vida. Es un espacio que podés o comer o podés dormir. Bueno, nosotros habíamos visto las imágenes en Tokio de esos verdaderos sarcófagos vivos, donde la gente pasa la noche ahí, es el dormi en su reducción más total, ¿no? Dormi, solamente para dormir. Y, por supuesto, las críticas tienen que ver con que en algunos lugares las alturas igualan, lo que significa una ganancia para muchas empresas inmobiliarias. Las esquinas, por ejemplo, ustedes saben que las esquinas tienen que ser más bajas que el resto de la cuadra, pero eso queda anulado, se denomina enraces a esa posibilidad de sumar construcción según las alturas que rodea cada edificio, y para los barrios más bajos solo quedaron 2 tipos de estos enraces, aunque podría ser que se modifiquen. Roy Cortina, político que no goza de mi amplia simpatía, pero no importa, yo supongo que él no lo sabe, presidente del Bloque Socialista, se manifestó en contra de la reforma de la normativa. Dice lo siguiente: poner un límite a la altura de las torres y achicar ambientes no alcanza para revertir un modelo de desarrollo urbano que pone a los intereses inmobiliarios por encima de la calidad de vida y el bienestar de la ciudadanía. Según el legislador Roy Cortina, la propuesta del Poder Ejecutivo promueve la edificación indiscriminada, sin un plan integral, ignorando el impacto que puede tener sobre la infraestructura, la identidad y las necesidades de barrios que son residenciales y en algunos casos saturados de gente. También se votó la reforma del Código de Edificación, una de las novedades que se agregó es un anexo hídrico, que tiene en cuenta las nuevas edificaciones que se desarrollen sobre alguna de las cuencas de los arroyos que atraviesan la ciudad. Es que la mayor amenaza para Buenos Aires son las lluvias extremas y las olas de calor, dos de los impactos del cambio climático. Las indicaciones concretas de qué tipo de medidas tomar en materia de prevención de riesgo hídrico como parte del compromiso ambiental podrán ser desde sistemas de recolección y reuso del agua de lluvia para riego o limpieza o retardo de su escurrimiento a los conductos pluviales a través de tanques de acopio o reserva y de instalación de techos verdes o superficies absorbentes con el objetivo de mitigar las posibilidades de sufrir inundaciones. Esto a mí me recuerda cuando se levantaron los adoquines en la calle, que debajo de los adoquines había tierra, y las calles que no eran asfaltadas, alrededor de los adoquines se iban juntando pasto. ¿Por qué? Porque los adoquines hacían que el agua de lluvia también absorbiera. No sé si será una buena medida, pero me parece que podría llegar a mitigar un poco el espacio verde, esta absorción de tierra del agua que a veces cae a baldes en Buenos Aires. Bueno, fue notable en un momento donde se empezó a hacer todo con asfalto, ¿no? El robo indiscriminado de adoquines. Yo mismo tengo un adoquín, me llevé un adoquín de recuerdo, pero se llevaron muchísimos adoquines que vaya a saber dónde están. Eran adoquines franceses. Sí, y además es esto que vos decís, ¿no? Facilitaban que el agua se escurriera, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo que eran muy pocas las... los taxistas se quejaban porque el adoquín rompía los autos y que yo había adoquines mejores y peores, mejor y peores puestos, pero evidentemente, además había un código despreciativo, decir a alguien sos un adoquín es decirle sos un tonto, ¿no? Pero el pobre adoquín cumplía una función sumamente útil que era evitar estas especies de plataformas impenetrables al agua que rápidamente saturan las bocas de tormenta, que además están siempre sucias, también por desidia ciudadana, naturalmente, y entonces ahí aparece ese famoso nivel de agua que va subiendo, que va subiendo, que va subiendo. Esta medida de poner tierra y árboles en las azoteas, no sé cuánto puede llegar a beneficiar, pero por ahí podría llegar a ser una forma de funcionamiento como era el adoquín, me pregunto, ¿no? Sí, no tengo la menor idea. Creo que el tema de viviendas cada vez más chicas es una solución que desde este concepto del psicoespacio de Ángel Fiasqué merece ser pensada. Van a ser jaulas de alguna manera y evidentemente, si bien puede ser para la Ciudad de Buenos Aires un proyecto que mejore algunas cosas, no me gusta anticipar más de lo que puedo, pero evidentemente hay una concepción del desarrollo estratégico de un país absolutamente nefasta, porque evidentemente la Ciudad de Buenos Aires claramente no da más, no da más porque tiene ese río que la limita, o sea, el crecimiento siempre hacia un determinado sector, la entrada y la salida de la ciudad es absolutamente endemoniado, la red de subtes está prácticamente frenada, creo que se está prolongando alguna línea por ahí, pero el subte A tendría que llegar a Liniers, el subte B tendría que llegar a la General Paz, o sea, tendrían que ser inmensas trasbordos entre la General Paz y la línea de subtes. Pero ¿qué pasa ahí? Ahí lo que pasa seguramente es que hay que renovar vías, importar o fabricar trenes, vagones que además entren en las vías, y tenemos que tener a los metrodelegados dispuestos a colaborar en esto, porque a veces los metrodelegados son muy categóricos en defender sus intereses y son absolutamente insensibles en pensar en los intereses de la población que transporta el subte. Sí, pero el subte en esas condiciones tendrían que ser muchos más vagones para que pudieran entrar la cantidad de gente, porque actualmente ya se viaja hacinados. Por eso, mucho más vagones implican mejores vías, implica más trenes, más personal, y una inversión de la empresa que no sé en qué medida la Ciudad de Buenos Aires la legisla. Pensemos, por ejemplo, que el famoso tema de la grúa, pensemos que en la Ciudad de Buenos Aires la grúa se llevó autos que estaban estacionados en la calle porque les prohibieron estacionar en los garajes propios. Ustedes dirán, bueno, es un problema de clase media alta o clase alta, puede ser, pero fíjense la mentalidad de saqueo, ¿no? La mentalidad predatoria, que te hacen sacar el auto del garage, porque si lo sacás no lo podés volver a entrar, y después la grúa te lleva el auto. O sea, realmente el G20, del cual ya hemos hablado, seguiremos hablando, ha sido una muestra absolutamente de lo que es el artificio, el simulacro, ¿no? Armar un escenario, no solamente un blindaje, sino armar un escenario para que nuestros ilustres visitantes se sirvan exactamente la visión de la ciudad que no existe. Seguimos con nuestros sueños posibles. Bueno, ahora en Sueños Posibles vamos a charlar con Norita Cortiñas, esta gran luchadora, diría no solamente por los derechos humanos, sino por una política libertaria, y que, bueno, ha tenido en su nutridísima agenda la generosidad de hablar unos minutos con Sueños Posibles. ¿Cómo estás, Nora? Bueno, estoy muy preocupada por todos. Yo digo que no nos van a vencer, no nos van a volver locos al pueblo, pero sí hay una intención de que nos enfermemos todos, porque acá es un ataque a todo el pueblo, hay una insensibilidad por la situación que estamos viviendo. Entonces, uno puede estar bien con los amigos que tenemos, yo estoy bien con los amigos que tengo y amigas, ¿no? Pero hay mucha preocupación. ¿A dónde vamos a parar? Ahora, escuchame una cosa, Norita, porque justamente diste en el clavo, como es habitual. Macri hace todo, pero todo lo posible para no terminar el mandato, ¿no? Porque no ha dejado. Lo está haciendo, sí. ¿Y cómo es posible, vos que estás ahí en el carozo de la resistencia, que todavía la posibilidad de anticipar las elecciones o de buscar mecanismos para que dimita de la manera menos cruenta posible, yo no lo veo en la agenda de los grandes opositores a este gobierno? Mira, yo creo que este pueblo, gracias a Dios o a quien sea, ¿no? Tenemos prudencia. Nosotros pensamos que falta un año, que va a caer como una pera madura esto. Podrida, como una pera podrida. Y podrida, más claro. Que madura. Claro, podrida, sí, así nomás. Ese es el término. Él estaba buscando eso, caer de ese modo, y mientras tanto estará buscando a ver alrededor quién lo va a reemplazar. Yo creo que peor ya no habría, ¿no? Mejor no veo en la línea nuestra, ¿no? En el palo nuestro, en ese momento. Creo que el pueblo está en ese momento en una reflexión. No salimos como tenemos que salir, no somos todos los que tenemos que estar en la calle. Hay un reflejo del otro mundo que nos muestra que bueno, la derecha está diseminada, ¿no? Por ahí. Entonces nosotros queremos que si tenemos que sacar este gobierno, que no lo vamos a sacar con ningún tipo de violencia, estamos decididos. Ellos buscan, especialmente la señora Burrich, que entre nosotros tengamos un arranque de bronca y de violencia y salgamos a la calle con pistolas 32 o 22, no sé cuál ella nos aconseja comprar, a ver cómo matamos más pronto y más cruelmente, porque esta mujer tiene la crueldad dentro de su mente. Todos los días se levanta pensando cómo nos induce a la violencia entre nosotros. Entre nosotros no lo va a lograr. Hola, hola, ¿me escuchás? Totalmente, y muy atentamente. Bueno, entonces esa es mi reflexión, ¿no? Ella tiene un veneno en su cuerpo y el odio que desparrama cree que nos va a dañar. Nosotros, cada uno de nosotros y nosotras, nos hemos hecho una coraza, ¿no? donde estamos metidos adentro de todos los que somos honestos, transparentes y tenemos ganas de luchar sinceramente para mejorar la democracia y para mejorar la situación que estamos viviendo. Bueno, acuerdo, acuerdo. Te quería pedir una reflexión, un análisis posterior a la marcha del día jueves. Entiendo. Es hermosa. Con todos los desacuerdos, ¿viste? No sé si se veían o no, pero bueno, seguimos con el cambio de partidismos políticos, igual todo es muy sobrio, pero quizá tenemos que haber sido más. ¿Me esperás un segundo? Bueno, no estás conectado en la radio. No, porque me estás instalando el otro teléfono como loco. Bueno, pero escúchame una cosa, te digo. En la marcha nos vimos, nos abrazamos, nos miramos a los ojos, todos los que queremos lo mejor para este país. Todos los que estuvimos, los que no pudieron venir, que puede ser amigos, que están enfermos, inclusive mucha gente amiga que no está bien en salud porque está muy preocupada con todo lo que pasa, nos llamaron, nos mandaron su adhesión, y lo que pedimos siempre, este pueblo está en resistencia. Cuando uno ve las consignas de otros años de la marcha de la resistencia, ve que seguimos pidiendo lo mismo, ¿no? A veces menos que lo que pedíamos, pero por ejemplo de un ajuste, en este caso se dice muy fuerte no a la represión, no al ajuste y no a la represión fue el tema más duro que tuvimos, ¿no? Advertir al gobierno que no queremos más ni ajuste ni represión, que son las recetas que dejó y deja todos los días el Fondo Monetario Internacional. Y además, ¿no?, al G20 es a lo que vino a afianzar el ajuste, las recetas que nos dan para nosotros cuando ellos viven bastante mal. Yo acabo de venir de Estados Unidos, ¿sabes? Y en Estados Unidos hay gente que no tiene trabajo, que protesta por sueldos bajos también, por la gran discriminación y el racismo que hay en Estados Unidos. Es impresionante, impresionante. Odian a la gente de color, odian al inmigrante. Bueno, entonces, ¿qué recetas nos vienen a dar? A ver, esa es la preocupación. Esa es la receta, ¿no? Esa es la receta. Y lo que tenemos que estudiar acá, sentarnos, estudiar, reflexionar juntos, es cómo contrarrestamos esta receta para que se termine de hostigar al pueblo como lo están hostigando. Una de las cosas que ha variado, que ha aparecido fuertemente, es el tema de la impunidad de los femicidios, ¿no? Yo el jueves pasado estuve en Bahía Blanca, si no, supongo que habría estado contigo, pero ¿tuvo su espacio también en la marcha del jueves? Porque esto es un reclamo relativamente nuevo, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, en la década de los 70, 80, no se hablaba. Y a mí lo que a mí lo que me extraña de este momento es que la marcha contra el G20, sí, que fue muy buena marcha, no estaban los kirchneristas. Me extraña, me duele y me preocupa, ¿no? Yo noté, pues yo caminé toda la marcha. Desde que salimos en San Juan y 9 de julio, sí, hasta que llegamos al Congreso, me lo caminé todo, porque sentía una necesidad de decir ese no rotundo. Entonces creo que todavía tenemos que, cuando decimos juntarnos, y bueno, yo creo que nos falta un pasito para decir, bueno, dejamos el partidismo de lado y pedimos por lo que hay que pedir. Por pronto, un detalle para todo este año que viene, no al pago de la deuda externa. Cada pago que hacemos es más hambre, más dolor. Bueno, pero eso viene siendo innegociable desde las políticas de desendeudamiento del kirchnerismo a la fecha. Sí, realmente el retroceso es impresionante, porque ya el endeudamiento con ya son varias generaciones las que están comprometidas con este endeudamiento. Por eso te digo, si termina el mandato, yo no sé, si Macri se va, no sé con cuánta deuda nos deja. Nos va a dejar con una deuda imposible de pagar. Exacto. Y que va a ser el sacrificio siempre del pueblo. Mira, yo te digo algo. Sabés que vengo, acabo de venir de Río Turbio. Vine con un dolor en el corazón infinito, con decirte que hasta el azúcar me subió, porque hay una usina que está moderna, hecha con todos los elementos, maquinarias de primera, que la hizo en la época de Cristina, se hizo. Entre medio también hubo mucha corrupción, ¿no? Se quedaron mucho dinero en el bolsillo, pero hicieron una cosa que es moderna, que si funcionara, le daría energía a todo el país, a todo el pueblo, a todo el país, ¿no? Está muerta, está bien, la hizo Cristina y la pusieron en funcionamiento 3 días y después la cortaron. No se sabe por qué la cortaron. Pero ¿qué pasa? Este gobierno no da nada, no da presupuesto para ponerlo en funcionamiento. La gente no tiene trabajo, no sacamos ese carbón tan rico que tenemos para el pueblo y también para vender, ¿no? A otros países. Bueno, y para que trabajen las minas como tienen que trabajar. La gente no tiene trabajo, no cobra, porque no llega el presupuesto para que las cosas se normalicen. ¿Por qué digo yo? ¿Por qué digo? ¿Por qué si hay algo que está bien hecho, no funciona y está muerta una parte de las minas, ¿no? Y la gente está sin trabajo y no hay otra fuente de trabajo? Que sí, además se quiere compensar a las empresas de energía eléctrica por la devaluación, ¿no? Lo cual ya y además son, está preparado para... El gobierno no hace más de decir que es inoperante, que no sirve, que los trabajadores no sirven, que el carbón que tenemos no sirve. Sí, mentira. En realidad los que nos sirven son ellos, ¿no? Pero bueno. Es el gobierno que no sabe valorar lo que tenemos nosotros, las riquezas que tenemos nosotros en nuestro país. Y te digo, ¿no? Van a dejar esta huella infame de dejar que el pueblo se muera de hambre, que no tengamos todo lo que tenemos que tener, que tenemos un privilegio de la naturaleza, ¿no? En las tierras que tenemos tan ricas, ¿no? Porque hay indolencia, indiferencia, no hay amor al pueblo, ellos solo piensan en llenar sus bolsillos y de los ricos. Sí, pero el tema es que aparentemente los protegen, no protegen nada a los ricos. Ya lo tienen llenos por varias generaciones, ¿no? Es decir, ya el enriquecimiento tiene su techo. Bueno, Nora Cortinas, con ella estamos hablando, no digo robar porque no es un robo, sería hurtar un poco más de su tiempo, pero te hago una sola pregunta, y por supuesto si no me quieres contestar, no me todas la conteste. Las preguntas tienen respuesta. Bueno, ¿tuviste alguna entrevista con el Papa Francisco? No. ¿Pensás tenerla? Cuando él abra realmente y de verdad los archivos de la Iglesia, pero de verdad, no que nos den las cartas que nosotros mandamos en el año 77, 78, 79, y nos dan la copia de esa misma carta que llevamos a la calle Paraguay, al episcopado, ¿viste? Haciendo cola, visitando a todos los obispos. Cuando abran ese archivo y digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, de los que ellos se enteraron por nuestra entrega de cartas y de pedidos. Bueno, cuando pase eso, pues yo creo que este Papa quizá no es peor ni mejor que otros, tienen sus dogmas, pero este Papa hizo bastante, ¿viste? Por los extranjeros que se caen al mar empujados desde estos países ricos, entre comillas, de primera, ¿viste? Lo que echan a la gente para que se muera en el mar y no matarlo con una bala, ¿no? Acá todos los días matan jóvenes, hombres y mujeres, pero bueno, en cada país hacen la suya. Pero yo te digo una cosa, yo estoy enojada con la Iglesia, Y te digo por qué. La iglesia tiene sus dogmas y los respeto. El que es católico, el que es musulmán o lo que sea, respeta de su iglesia. Que ellos no aprueben el aborto es una cosa. Que hagan algo en contra de una ley que protege a las mujeres más pobres, no lo tolero. No tolero que hayan entrado a los campos de concentración a palmear a los heridos y torturados. Que hayan sido puente para entregar a los bebés a familias de militares y de policías. Entonces estoy enojada yo con esta iglesia, que sería la mía por familia, por herencia, por desde mi nacimiento, ¿no? Pero ¿qué voy a hacerle? Yo estoy enojada. Porque una cosa es callarse la boca y decir que ellos no son partícipes del aborto, y otra cosa es decir a la gente que voten que nos salga la ley, ¿sabes? Claro, ahí no, yo te lo preguntaba porque desde el punto de vista de la oposición, el Papa Francisco es uno de los más progresistas dentro de todo. Sí, progresistas, pero es el que está, operando más fuertemente en el frente opositor, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que eso no es un dato menor, y que quizás si la ley del aborto el año que viene o cuando sea vuelve a salir, quizás pudiera por lo menos no oponerse de una forma tan vehemente, ¿no? Claro, eso digo yo, no oponerse de una manera tan evidente hasta llegar a hacer una misa mientras se estaba dirimiendo si se votaba sí y no, y hacer una misa por el no a la ley. Entonces eso a mí me apena, porque ya tenía todo el resquemor de la época de la dictadura, del terrorismo de Estado, de esa participación, y ahora se sumó el que no le importa que una mujer pobre se muera por una necesidad de hacer un aborto, porque ninguna mujer acá en nuestro país se hace un aborto como juego. Cuando se hace es porque hay una necesidad. Ninguna mujer se tira una pileta sin agua. No, no, seguramente. No, eso, yo siempre digo que la mujer aborta porque está embarazada, pero no se embaraza para abortar, ¿no? O sea que, en realidad, la... Efectivamente, la, eso es tu dicho. Bueno, te lo agradezco. Bueno, lo último. Por todo lo que vos nos has dicho con tanta generosidad, yo noto que hay una... como una conducta distinta en la marcha contra el G20 y en la marcha del jueves, ¿no? Como que algunos sectores más ligados al kirchnerismo no estuvieron en esa marcha, pero sí estuvieron el día jueves en la marcha de la resistencia. ¿Esto te parece curioso o no? No, lo que pasa es que están haciendo también su juego político porque están en campaña. Evidentemente estar en campaña, ¿no? No, no, sí, sí. Estoy tratando de entender en qué consiste la campaña, digamos. No sé, porque antes que sea tarde. Tampoco no están muy acertados, ¿no? Hasta que no hagan una explicación para ellos, ¿eh? ¿Por qué se equivocaron? ¿En qué se equivocaron? Bueno, no te digo ni del peronismo, ¿no? Porque hay una ensalada ahí terrible. No. Tendríamos que hablar tres meses, tendríamos un simposio para no entender al peronismo, porque entenderlo es imposible. Bueno, Nora Cortiñas... Era un peronista de izquierda. ¿Quién? Yo lo viví de cerca en sus alegrías y tristezas. Bueno, sí. Te quiero que saludes a tu esposa con un abrazo muy fuerte mío, y habrá otras marchas de la resistencia si hace falta. Mientras tanto tenemos toda la energía que no nos quieren dar a través del carbón que tenemos. Bueno, hoy estoy tengo un poquito de humor. No, está muy bien, la lucha lo necesita. Te mando un fuerte abrazo, Norita Cortiñas, gracias. Y gracias por tu tiempo. A tus oyentes. Gracias. Un abrazo a tus oyentes. Muchas gracias. Bueno, ahora en Sueños Posibles tenemos una segunda entrevista con una gran amiga colaboradora, ya ha estado varias veces con nosotros, Se trata de una médica, pero una médica especial, una médica con una profunda visión sanitarista, militante, combativa, y que actualmente es una de las referentes del Encuentro Profesionales contra la Tortura, organización que se ha creado no hace demasiado tiempo y que considera a la tortura no tanto en su cuestión fáctica, concreta, sino básicamente política y cultural. ¿Cómo estás, Susana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Eh? Se agradece. Mira, Susana, ante todo, bueno, gracias por tu tiempo. Y el título que le puse a tu charla, con el cual ya de entrada puedes estar en desacuerdo, pero bueno, trataremos de que no, es tiene que ver con esto de los chalecos amarillos, que yo sé que vos lo has seguido muy, muy, muy de cerca. Uh-huh. Yo le puse la izquierda de la derecha como pregunta, ¿no? Como pregunta. Porque realmente ha habido informaciones, recibí una especie de manifiesto de los chalecos amarillos pidiendo una serie de medidas, casi diría kirchneristas, no, es un chiste, pero bueno, muy ligadas a diarios de justicia social, capitalismo serio, distribución del ingreso, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu caracterización en este momento de este movimiento? Realmente a muchos de nosotros nos ha sorprendido gratamente, ¿no? Pero nos ha sorprendido, ¿no? Bueno, mirá, yo tengo esto, lo sigo de cerca, pero no estoy allá, ¿no? Sin embargo, tenemos muchos compañeros muy amigos que lo caracterizan todos los días. La verdad que la cosa empezó con la periferia. Habría que caracterizarlo, no es un movimiento de París, para empezar. Es un movimiento que en Francia fue de la periferia al centro. Desatado como detonador por el aumento al gasoil, ¿no? Primera reflexión, hay una discusión que hay que dar entre justicia ecológica y justicia social, ¿no? A ver, aclara un poquito. Y bueno, porque es correcto subir. A ver, si el método para hacer la conversión del parque automotriz en Europa, de acuerdo a lo que acordaron los verdes para toda la Unión Europea, es subirle los impuestos al gasoil, eso tiene que ir acompañado de posibilidades de reconversión de la planta automotriz, que está lejana a ser eléctrica. Claro. Entonces, por un lado es correcto meterle impuestos al gasoil, porque contamina. Siempre fíjate que con el criterio capitalista, ¿no? Si contamina, paga, si no contamina, paga, o sea, parece un chiste, ¿no? Pero bueno, está esto por un lado de lo que se agarra Macron, y claro, el problema no es el impuesto al gasoil, que tiene un impacto fuerte sobre todo en los trabajadores rurales, en los transportistas. Sí, el problema en general es que Macron aumentó todo, recortó, igual que acá el estilo Macri, y la presión subió hasta que estalló por ahí. En un principio el movimiento tenía algunas consignas fascistoides, misógino, antiinmigrante, pero eso fue el principio, porque rápidamente fue desbordado por todos los otros sectores, estudiantes, profesionales, clase media. Claro. Y si vos te fijas cómo se organizan alrededor de las rotondas. Yo no sé si la gente conoce Francia. Francia tiene todas rotondas en todas partes que te permiten agarrar diversas rutas enganchadas, muy bien pensadas. Y en cada pueblo, en cada ciudad de Francia hay una rotonda. No, pues es que, ¿te acordás de Soria? Claro. Bueno, Soria hizo rotondas en toda roca. Bueno. Es la ciudad de las rotondas. Bueno, entonces... ¿qué pasa? La gente se empezó a juntar ahí y empezaron a decidir. Si vos escuchás a un sector grande del movimiento de los chalecos, lo que te dicen es: acá no hay jefes, acá hay líderes naturales que se han formado en la lucha de todos estos días. Este no es un movimiento parisino, este es un movimiento de toda Francia, y te largan el decálogo de este que estás diciendo, que es interesante, ¿no? ¿no? Es un decálogo de mínima, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque en este momento con el fascismo en aumento es de máxima, más o menos. Entonces, ese es el grupo que podríamos llamar autónomo. Y después tenés grupos trotskistas, la ultra, etcétera, tratando de liderar, grupos de ultraderecha, donde por ejemplo se mete Trump a apoyar, ha habido un incidente hoy severo, porque el movimiento de los chalecos le ha dicho que se meta en Estados Unidos, y el gobierno francés acaba de meter una protesta, porque Trump alentando a los chalecos. Entonces, eso es por derecha, lo otro es por ultraizquierda, después tenés los anarquistas, y en esa mezcla nadie ha podido capturar aún al movimiento. Eso es lo interesante. ¿Qué produjo esto? Bueno, los que venimos leyendo algunas cuestiones de autonomía, azar y complejidad, ¿verdad? ¿Cómo entender algo en complejidad? La medida del aumento del gasoil sería lo mismo que fue el estado de sitio acá en el 2001, un atractor. ¿Qué quiere decir? El estado de sitio del 2001, sí. Claro, eso es como un atractor. ¿Qué quiere decir un atractor en la teoría del caos? Algo que de pronto, ¿no es cierto? Que sí, es como un catalizador, digamos. Genera un acontecimiento. ¿Qué es? Un acontecimiento, pues yo creo que estamos frente a un acontecimiento. Lo alentador es que algo ocurra. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que sostener este estado de rebelión a lo largo de los días, para los que conocemos a las clases medias, tenemos la preocupación de que coagule hacia la derecha, es decir, algo así como, bueno, basta, traiga, que venga Le Pen y ordene todo esto, ¿no? Con el discurso populista horrible de Le Pen, además, que muchas cosas ajusta hacia ahí, como toda la ultraderecha, fascista, en Europa. Entonces, una mezcla de gente progresista, gente que nunca militó en su vida, gente de izquierda que ha militado toda la MIR, la derecha fascista, llevándose puesto el régimen sin propuesta concreta, porque esto es lo otro, ¿viste? No piden que se vaya Macron, no piden eso. Le quieren imponer un programa. Eso es interesante, porque eso también hace una variante con lo que pasó acá. Bueno, que se vaya Macron desde el punto de vista político y advenga un nuevo Macron, una cosa así. Bueno, no necesariamente. O sea, es que yo creo que no tiene esa característica aún el movimiento. Pero vos decís que ellos no quieren que se vaya Macron, pero sí que cambie su política radicalmente. No digo que no quiero que se vayan. A lo mejor muchos quieren que se vayan. Lo que digo es, no están los pedidos formales, no gritan que se vayan todos. No gritan eso. Lo que gritan es lo que quieren. Ellos quieren imponer su autogobierno. No quieren ni a Macron, mayoritariamente. No sale Le Pen, ¿cómo se llama este muchacho progresista horrible, impresentable de la izquierda? Con todo eso mejor no te acuerdes ese nombre. Sí, bueno, ese es el problema que tengo. Entonces, es un movimiento en plena potencia de desarrollo que no se sabe para dónde va a salir, que ha dejado al mundo boquiabierto, donde todos quieren pescar y parece que por ahora no les sale. Eso es muy interesante, porque además demuestra la caída absoluta de la potencia de los estados, que algunos de nosotros la venimos caracterizando hace muchos años, ¿no? El estado y la política que no tienen capacidad, potencia o poder para resolver nada, porque lo que manda es el gran capital. Entonces da lo mismo quien esté. Claro, eso es interesante porque el da lo mismo me trae evocaciones de son lo mismo, ¿no? Bueno, no sé si no son lo mismo, nada es lo mismo. Yo esa generalidad de son lo mismo me ponen altamente nerviosa. No son lo mismo, pero no son lo que nadie quiere, ni lo que nadie desea, ni lo que a nadie van a resolverle nada. Por supuesto, no es lo mismo Macron que Le Pen. Para el que te dice esto, bueno, tiene una especie de delirio alucinado. ¿Okay? Bueno, pero supongamos que yo lo tuviera, ¿no? En el plano este de las democracias funcionales, sí, a la derecha. De las, okay, democracias impotentes, sí. Bueno, pues un Macron, digamos incluso un Kirchner, hasta algunas cuestiones de Macri, ¿no son mucho más encubridoras que, por ejemplo, tener directamente a un fascista como podría ser un Bolsonaro para organizar una oposición más consistente? Sí, pero yo te voy a decir una cosa. No, que sean más ocultadoras, no oculta el problema de que no hay una opción real. Entonces, esas cuestiones, dejemos que avance todo lo que peor que tenga que avanzar. Yo, No, no, no, no, no, no, si están en manos del pueblo, me parece extraordinario. Deja, vamos a ver para dónde va el movimiento. Si nadie lo puede capturar, algo bueno podrá salir. El problema es cuando no hay eso. Por ejemplo, en este momento en Argentina, no hay una movilización popular que tenga un programa propio del pueblo. Entonces, decir es lo mismo Cristina que Macri, yo creo que es un problema. Y vos muy bien sabés que no tengo ninguna afiliación kirchnerista y que soy absolutamente crítica No, al no, no, no, kirchnerismo. no, yo lo que estoy diciendo es que Yo creo que muchas, el límite es el fascismo. no sé En seguro, esto, pero que muchas ¿no? políticas del kirchnerismo propiciaron la llegada de Macri. No, si vos lo que me preguntás es si el progresismo ha traído de la mano a los fascismos, te digo que sí. Bueno, no es un dato Bueno, menor, ¿viste? no. No, Eso y las traiciones de la izquierda europea. Particularmente visibles en Grecia, ¿no? Grecia es una foto de una traición tremenda. Eso tiene un impacto de resentimiento, de odio, no es gratis. Eso es en Francia. Te quiero decir que en España el movimiento tiene características fascistas puras hasta el momento. Porque vos colás España, y cuando digo España digo Castilla, Aragón, Madrid, estoy hablando de eso, ¿eh? Ni los vascos, ni los catalanes, ni siquiera los gallegos. Pero mirá Andalucía y mirá Madrid y mirá Sevilla. Y entonces ahí te digo, en ese lugar los chalecos amarillos están siendo estimulados por el PP y expresan lo que colás cuando colás España, desde Franco para acá, que es fascismo. Bueno, por eso te digo, esto de la izquierda, de la derecha, por ahí se aplica por algunos sectores en Francia, pero es mucho más claro en España, ¿no? No, no, es que España es otra cosa y es posterior y no fue espontáneo, ¿eh? Lo de España no fue espontáneo. Es una maniobra de la derecha para tirar al PSOE. Lo que habría que decir es qué va a pasar si los demás, si hay gente que se prende y no tiene este plan. Porque viste cómo son estas cosas, empiezan de un modo, después se transforman en otra cosa, que es un deseo profundo que tenemos algunos, aunque poca creencia en esto, ¿no? Bueno, Porque España es constitucionalmente fascista, monárquica y fascista, es así. claro, por No se eso recuperó. estuvo Bueno, pero y circulando una carta de una docente diciéndonos cosas, ¿no? Pero realmente me parecía que tendría que ver de un poco que de más la para que adentro. puso les vamos a seguir robando. No, igual Sí. a mí me parece interesante esa carta. Me parece que es una mina más potable. Vos no sabés lo que es España. Estuviste mucho en, bueno, estuviste en España, estuviste en Barcelona. Cuidado que Barcelona no es España. Cuidado que el País Vasco no es España. España tiene unos niveles de autoritarismo, atraso y fascismo que se te cae la mandíbula. Esa es la verdad. Y por eso es el gendarme de Europa. Es a quien usan para hacer estas cosas y por eso lo protegen. Yo creo que la historia francesa es más salpicada, por más que tiene una lista fascista increíble, creo que es más salpicada. Y me parece que este movimiento por ahora es interesante. El gran temor, y bueno, el gran temor es que se lo lleve todo Le Pen. Bueno, ahí estaría esto que vos decías al principio, en qué medida queda hegemonizado por el ala derecha, o en qué medida, no sé cómo será la correlación de fuerzas en España, en Francia, tampoco sé cómo fue que llegó Macron, con qué promesas, digamos, con qué, digamos, No, llegó con condicionamientos. promesas como Macri, como Macri. Es una cosa muy similar. Expresa eso. Eso, pero viste cómo son los franceses elegantes. Más como pseudo democrático. No pareció eso con los tanques que metió en la calle el otro día. Pero vos pensá esto, ¿vos viste la foto de los estudiantes arrodillados? Eso es un escándalo en Europa y en Francia. Imagínate si vieran lo que le hacen acá a los chicos jóvenes de las manifestaciones, se caen todos desmayados. No, seguro, seguro. Bueno, Bueno, estamos hablando con Susana Echegoyen, que es un militante política, social, es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, médica, y además, bueno, referente de este encuentro de profesionales contra la tortura. Hablando un poco del encuentro, ¿cuáles serían para vos en este momento las acciones más importantes que estaría desarrollando el encuentro que ha tenido con el tema este de la, digamos, sentencia de ahogamiento de Maldonado, su punto de mayor miserabilidad, ¿no? Bueno, la encuesta está trabajando solidaridad internacional con distintos presos, como siempre. Está apoyando la tarea de los compañeros involucrados en el caso Maldonado, que están trabajando con la familia. Bueno, no voy a hablar del fallo. El fallo es poco serio. El fallo no resiste una palabra, el fallo. El fallo dice que Santiago iba caminando y se cayó y se ahogó como un tarado. Es una cosa increíble. Sí, es como entrar al tipo ahorcado y se murió por asfixia, una cosa así. No, decir, estaba arreglando el techo y justo la soga y entonces como un tarado se ahorcó. No tiene eso. No. ¿Sabes qué? Yo creo que hay que dejar de discutir lo obvio. No tenemos que perder el tiempo con la agenda de ellos. Ese fallo es un bochorno, es un fallo ilegítimo, impresentable desde el punto de vista legal. Verónica ya lo apeló y en cualquier instancia internacional ese fallo va a ser bajado, criticado, y en algún momento esperemos que esta gente se vaya y el costo para Argentina de hacer estas cosas es alto. Dentro del bochorno mundial, ¿no? Porque tampoco nadie se raga la vestidura. Eso en cuanto al caso Maldonado. Pero lo más grave de esto es que viene de la mano de la doctrina que reivindica estas cosas, que aparta la poca justicia, o sea, la justicia formal, porque es cierto, en la Argentina no hay justicia, me dicen los compañeros. Bueno, sí, sí, eso ya lo sabemos, pero no hay justicia de que la justicia es burguesa. Nuestra Constitución pena con más años de cárcel el delito económico que la vida de la gente. Entonces yo no sé de qué nos estamos asombrando, ¿ok? Entonces, con esa base, había un marco constitucional que más o menos se respetó. Se respetó para el Estado burgués, que respetaba las democracias burguesas. Todo eso ha caído. Tenemos un Estado tomado por una banda de delincuentes que ha vaciado el país, que ha matado gente, no solo Santiago, hay muertos posteriores, varios. Si no, preguntémosle a los movimientos sociales. En ese marco, el encuentro quiere trabajar fuertemente contra la instalación de una dictadura de hecho, con estado de sitio para nuestro país y con niveles de impunidad para matar, que son inaceptables. Esa es la gran tarea por delante, que no es, que te quiero decir que no es menor, porque el problema no es Bullrich. El problema ni siquiera es Macri, si bien por supuesto que son un problemón. El problema es que hay un porcentaje impresionante de la población que aprueba las medidas. Bueno, ese iba, es nuestro problema iba. En realidad. Bueno, es que eso iba, yo creo que entre, para poner un comienzo, dictadura, menemismo, ya dejaron una matriz, sobre todo el segundo mandato de Cristina, dejaron una matriz autoritaria y fascista y reaccionaria y conservadora muy, muy profunda, ¿no? Sí, mira, yo la verdad que creo, más allá de cómo es la policía bonaerense y lo que ha tenido siempre en mano, y que por supuesto el gobierno kirchnerista es un gobierno burgués, yo creo que la estructura fascista se ha ido armando al revés. ¿En qué sentido? Creo que se ha ido armando como se arman los fascismos en Europa. Desencanto de todas las mentiras, cosas que no han ocurrido, malestar creciente, todo fogoneado por la derecha. Ahora está la derecha sentada, la derecha fascista, digo, ¿no? No digo que Cristina sea la izquierda, pero la verdad que voy a volver a decir, no tiene nada que ver una cosa con otra. Entonces, hay una distancia entre tener actitudes represivas, y yo sé que cayeron y hay muchos compañeros presos de la época de Cristina, no lo ignoro eso, y que se hacían barbaridades, tampoco lo ignoro. Y otra cosa es legalizar la muerte. Ese es un paso que jamás hay que dar. Ese es el límite. Sí, para mí eso es la declaración de guerra, ¿no? Porque exactamente. Solamente en la guerra asesinar es legal, ¿no? Exactamente. Así que en eso estamos trabajando y tendremos que trabajar mucho, porque el problema es muy grave y nos amenaza a todos. Sí, en el último artículo de Pelota lo titulé justamente La guerra y la tregua, porque creo que Patricia, el Ejecutivo rompió la tregua, endeble tregua de la democracia, y ha declarado la guerra directamente, ¿no? Sí. Porque ya, lo que pasa es que no le va bien tampoco, quiero decir. Bueno, por suerte, uh-huh. ¿No? Pero... Bueno, no le va todo lo bien que podría irle al menos. Sí, no, yo creo que esto va a explotar porque evidentemente solamente una coyuntura de consumo sostenido, casi diría adictivo, puede anestesiar las conciencias, ¿no? Yo creo que la abstinencia de consumo te hace mucho más irritable. Sí, pero la irritación y la conciencia son dos cosas distintas. Absolutamente, por eso... Este es el gran problema. No, sí, yo por ciento, siempre digo que lo masivo es intenso pero efímero, ¿no? Si no hay un acompañamiento de contenido doctrinario, ideológico, tiende a más bien a hacer queja, protesta, pero no combate contra el enemigo real, ¿no? Exactamente. Bueno, y desde el punto de vista sanitario, ¿qué no puedes decir que no? Bueno, ¿cómo es? De mal en peor se llama la nota. No, es una nota para... No, porque a mí me sponsoré un antidepresivo, ¿viste? Entonces... No existe. Lo sanitario en este país ya no existe. No, si esa es tu pregunta, esta es mi respuesta. No hay nada. Están desarmando lo poco que queda. No hay plan, no hay programa, no hay diagnóstico. Si la plata se la robaron, hay menos plata, mucha menos plata. Claro. Así que no hay sanitarismo en la Argentina, excepto los que hacemos sanitarismo, que hemos quedado en el desierto. ¿Viste? De los que hablamos, parece Fahrenheit esto. Bueno, algunos andamos por los bordes diciendo cosas que nadie quiere escuchar. Escuchar no sé, yo creo que el tema es que cuesta mucho volver a ese hábito de pensar sin descalificar, ¿no? O sea, realmente se ha hecho también un culto de ese pensamiento único, donde cualquier crítica es asimilada inmediatamente a reproche y entonces empiezan las puteadas, ¿no? Que creo que lo que está más conspirando contra una unidad opositora consistente, ¿no? Este paso. Bueno, te quiero decir que sanitariamente todos los gobiernos han sido un desastre. Incluso el de Cristina, lo peor que tuvo fue su política de salud. Lo peor. Del kirchnerismo, el peor desastre en sus políticas fue salud. A pesar de los hospitales que se... Es una larga historia la de los hospitales que se abrieron pero no, que tienen pero no. A pesar, pero además la salud no es hacer hospitales, ese es un problema conceptual tan grave. Sí. La salud es no tener que hacer hospitales. Claro. ¿Mm? Sí. Es tener muchos centros donde vive la gente y la salud se articula con la vida real, con el trabajo, con la diversión, con las decisiones, con las necesidades de la gente en cada lugar. Como muy bien aprendí con el maravilloso Florian Ferrara, y tener centros secundarios de derivación, y solo lo grave pase a los hospitales. Por supuesto, está muy bien los hospitales que están. No estoy diciendo que hay que cerrar hospitales. Pero mira, el viejo Florian siempre me contaba que cuando hizo los 3 meses de la TAM-2 en paz, antes de que le declararan la guerra, los directores de los hospitales lo llamaban furioso porque no había gente en los hospitales. ¿Ok? Yeah. Entonces, el modelo médico hegemónico, capitalista, de los 60, 50, de alma ata, todo eso, que ya era malo, que ya no tenía nada que ver con la salud, que ya garantizaba la salud como negocio, fue después rubricado, ¿sí?, por el consenso de la época macrista, el consenso de Washington para salud, que quedó clarísimo que habían transformado la salud en un gran negocio y nada más, y no era la salud, era el negocio de la enfermedad. Sí, sí, claro, sí, sí, esa cruza de esencialismo con el lucro empresarial es nefasto y poco o nada tiene que ver con la salud pública, ¿no? La salud construye rebeldía, ¿eh? Si no, no es salud. Ese es el grave problema que hay, que muy pocos médicos entendemos, en fin. Bueno, con este gobierno olvídate, porque eran discusiones, estas discusiones las tuvimos hace 10 años y eran duras, ahora son bizantinas, nadie discute esto, te miran como si te hubiera fumado algo, ¿me entendés? Bueno, seguro, sí, sí, sí, sí. Y bueno, no sé dónde se va a ir a atender la gente. La gente se debe estar muriendo y no lo sabemos. Pues imagínate un país donde el 47% de los chicos viven miserablemente. ¿Eh? Entonces, ¿qué tenemos que hablar de salud? Primero hay que hablar de comer a la gente. Sin eso no hay salud. Y hay que hablar de comer bien, no basura, bien, como comemos todos. Seguro, seguro. Sobra la plata. La plata sobra. No es verdad que no hay. La decisión es qué hacer con ella. No, sobra la plata. Queda poco después del saqueo, eso es cierto. Queda poco. Si yo te hago los costos de hacer una buena primaria y una buena atención secundaria y prevenir, no te la podés creer. Es mentira eso. Es toda una mentira montada hace años con la que todos discutimos encima. Conversamos con esto. ¿Me entiendes? Lo mismo que... A ver, ¿yo qué estoy diciendo? Estoy diciendo, basta de conversar con lo obvio. Hay que hacer cosas en sentido opuesto, hay que hacer cosas en el sentido que queremos. Basta de discutir y de agarrarnos todos los días, ¿viste? Vos pones ese 5N y te agarras la cabeza. ¿Es mentira lo que dicen? No, no, es cierto. Pero mientras tanto todos estamos mirando un muñeco bobo sin reaccionar, como hipnotizados. Ay, mirá lo que hicieron. Son los subtítulos. Hacemos subtitulado de la noticia. Sí. Bueno, basta, basta. Todo lo malo imaginable está o está por venir y pronto. Así que es mejor que nos dediquemos a construir otros lazos, otras prácticas para sobrevivir, entre otras cosas. Bueno, en eso está en la medida. Lamento no haberles traído ninguna alegría. No, ha traído algo más importante, que es un objetivo. Bueno, humildemente en nuestro programa Sueños Posibles intentamos apuntar siempre a esas líneas, ¿no? Por supuesto que sí. Así que bueno, Susana Echegoyen, muchísimas gracias por tu tiempo. No, por a ustedes, todo lo que nos a ustedes. Has dicho, y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un beso enorme para todos y buenas noches. Hasta luego. Bueno, el tiempo fue realmente, no sé si tirano o amigo, pero se nos acabó el tiempo. Seguimos el lunes que viene siempre con nuestros sueños posibles.